Mica, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Bueno, me encantó la presentación. Muchísimas gracias. Por favor. La verdad es que yo te diría que más que mi proyecto es mi misión. Mira. Es mi misión que todos los pompeanos puedan, como yo, decir, descubrir la pampa. Porque el nombre que le puse a esto es porque primero fui yo la que hice el cambio, salió, recorrió y te puedo decir, descubrí la pampa. Entonces ahora te invito a que vos digas junto conmigo, descubrí la pampa. Entonces, sí, tengo la verdad que un montón de propuestas para hacerle. Mirá vos, ¿y cómo comienza este proyecto? ¿Cómo decís vos, bueno, me voy a dedicar que... ¿Sabés por qué está buena esta propuesta y también tiene que ver mucho con el motivo de esta llamada? Es porque no se conocen muchas guías de turismo que hagan esto, ¿no? Que presenten estos paquetes de guía de turismo en La Pampa. Bueno, claro. Mira, yo me recibí ahora también de licenciada en la Universidad Nacional de La Pampa, entonces es un combo especial porque la carrera fue planificada, digamos, para formar profesionales puntualmente enfocados en la provincia. Tuvimos geografía de La Pampa, historia de La Pampa, sociedad y cultura de La Pampa. A eso se une que a mí también me llamaba la atención porque La Pampa nunca era opción cuando se pensaba en salir de vacaciones o un fin de semana. Cuando la empecé a recorrer, me empecé a dar cuenta de que, bueno, de que nos estábamos llevando por imaginarios que había que romper, había mitos que había que derribar. Entonces, al momento de recibirme, bueno, te agarra esa cosa de decir, venía con todo el envión de que era estudiante y de golpe me convertí en emprendedora y había que resolver. En función de que soy guía del Igualcalel, soy guía, una de las guías habilitadas para hacerlo de Salinas, ya el año pasado tuve la oportunidad de ir trabajando con colegios. Y escuchando lo que me decían, me di cuenta de que las maestras pedían, ¿y qué más puedo hacer? Ya que nos estamos moviendo a Macachín y en el camino, ¿qué otra cosa puedo hacer? De esa manera surgió que en febrero comencé a viajar cerca acá en las localidades próximas pensando en armar propuestas que sirvieran tanto para las docentes acá de Santa Rosa o localidades próximas como para hacer estas ofertas que les voy a contar ahora de los fines de semana para que cualquiera pueda ir recorriendo. Entonces, se vino ExpoPyme y ahí terminé con 5 tarjetas grandes con diferentes propuestas. Ajá. Que si están listos, yo les cuento. Cuente nomás, ya estamos anotando. Están anotando, perfecto. Bueno, hay una opción para conocer a Taliba Roca, donde lo que hice fue coordinar con los emprendedores de Taliba Roca. Vamos a hacer una salida que en la plaza, yo les voy a contar la historia de Taliba Roca, ¿sí? La diferencia entre pueblo y ciudad, y después nos vamos a cruzar al Almacén del Gallego, que está dentro de la red de almacenes de la provincia, pero no es un museo. Este almacén está vivo, este almacén le podés sentir los olores y escuchar las conversaciones, y eso cuando lo fui a visitar está fantástico, desde la señora que entró y se cortó el pedazo de queso y se sirvió y dijo, anótalo porque llego tarde y me faltaba el queso para la comida. Cosa fantástica que le pasa al pueblo, digamos, y no nos pasa a nosotros que vamos al supermercado, por más que somos un pueblo chico. De ahí nos vamos a conocer una fábrica de pastas, Rucalén, que ha copado el mercado, porque la verdad, las pastas, los sorrentinos Rucalén, están por todos lados. De ahí les cuento que Taliba Roca tiene una fábrica ahora que hace chalecos antibala y blindado de autos. Ajá. Y vamos a ir a conocer eso también. Está donde estaba el edificio antes de Nuevo Origen y estaba Venado Pampa, bueno, ahí están armando esto. Y finalmente vamos a ir a conocer la fábrica de juguetes Manic, que estuvieron, que participaron uno de sus juguetes en la película Matrimillas de Luisana Lopilato. Ahí tenemos una actividad de toda una mañana, donde después lo que yo les digo es, Taliba tiene dos lugares muy lindos donde se puede ir a comer, comida casera y rica, así que ahí se los invita a que terminen el día ahí, ¿sí? Perfecto. Bien, después, si les gustan las acuarelas y el arte, nos asociamos con Karina de la Casa de Campo El Trébol, que está en Atalí Barroca, sí. Con Claudia de Manos Mágicas, que es, tiene un taller de arte, de cerámica y de pintura, y les ofrecemos una tarde donde vamos a caminar por el Monte de Caldén. La visita esa la dirijo yo, es una visita interpretativa, hablamos de flora, de fauna, nos vamos metiendo en el monte, les voy contando leyendas, usos y costumbres de nuestros pueblos originarios, tratamos de conectar con ese monte, vamos a terminar la actividad con una acción muy especial que tiene asociada toda una historia, que en el momento les voy a ir contando. De ahí vamos a volver, eso es una hora y media más o menos de caminata, de ahí vamos a merendar, que nos lo ofrecen los chicos de la Casa del Campo, del Trébol, y finalmente son 2 horas de taller de acuarela botánica, donde lo que vimos, lo que sentimos, los elementos que juntamos mientras caminamos por el monte, los vamos a tratar de plasmar en esas hojas con las acuarelas. No se necesita conocimientos previos. Aquellas que tienen conocimiento y quieren ir a algo más elevado, se los va a ayudar. Y las que tengan el nivel básico de cómo se agarra un pincel, como yo, por ejemplo, bueno, también nos vamos a poder ir con nuestra lámina, que después la podés hacer un cuadrito, le pones un marquito y terminaste así la actividad. Esas son las dos que tengo próximas acá, en Ataliba. Después se ha hablado mucho de Naicó. ¿Qué les voy a decir? Naicó, ¿qué se dice? Naicó, ¿Qué historia hay ahí, no? Claro, ¿y de qué dicen? Naicó, pueblo fantasma. Sí. Naicó, bueno, yo lo que les propongo es que nos vayamos más atrás. Porque siempre hablamos de la pampa desierto, la pampa no había nada, de la pampa se podía venir, pero toda la región de Naicó lo que tiene es muchísimo historia y restos arqueológicos que se han encontrado en el lugar. La Pampa tiene 4 sitios con pinturas rupestres. La más próxima a Santa Rosa es Cueva de Salamanca, que está en Quehué. Entonces yo me puse en contacto con la propietaria del campo, acordamos, y ella ese día nos va a esperar. Y vamos a comenzar temprano en esa cueva con pinturas rupestres, donde yo les voy a empezar a contar la historia del lugar, pero desde cazadores-recolectores. Porque desde esos cazadores-recolectores, que eran los mismos que pintaban en las cuevas del Igualcalel, son los que pintaban ahí. Claro. Si hablamos de 1300 años en el Igualcalel, estamos hablando de una misma temporalidad acá en Quehué. Entonces, después vamos a empezar a venir cada uno en su vehículo, ¿sí? Venimos por la 18, tomamos la 9 y camino hacia Naicó. Bueno, vamos a parar en el Puente Negro. Les voy a mostrar una foto, les voy a contar unas historias que hay ahí. Después vamos a ir al Cerro de la Virgen. También vamos a observar lo que tenemos alrededor. Les voy a hablar sobre el ambiente y cómo es tan característico estos valles pampeanos, y contarle la historia de por qué está la Virgen ahí. De ahí nos vamos a el hostal. Ahí, en acuerdo con los chicos del hostal, nos ofrecen 2 menús diferentes, uno de asado y uno de pasta, que ya se puede prever, entonces nos tienen la comida lista, ¿sí? Almorzamos, y ahí recién salimos a hacer el recorrido de Naicó, pueblo ferroviario, y contar toda la historia de Naicó, pueblo ferroviario. Después terminamos con la merienda, cerramos el día. Así que tenemos ahí una actividad de día completo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, las otras opciones son, te contaba al principio, soy guía de salinas. Bien. Entonces, tenemos en la provincia 3 circuitos salineros. El primero que se inauguró es Salinas Grandes de Hidalgo en Macachín, el segundo La Colorada Grande en General San Martín, y el último, hace muy poquito, la Colorada Chica o Laguna Larga, cerca de Colonia San Rosario, muy próxima a Jacinto Araoz. Bueno, la primera, que es no para este domingo, para el domingo próximo, sería el 30, es la visita a la Colorada Grande. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿qué nos pasa cuando salimos en la pampa? Y decimos, porque muchos han dicho, vino la pandemia y me dio la oportunidad de salir a recorrer y conocer la provincia. Sí, muchos, sí. Bien, y llegás y decís, pero no tenía dónde comer, el museo estaba cerrado, no encontré la panadería. Entonces la idea que tuve fue, nuevamente, asociarme, pero asociarme en el sentido de asociarme en la actividad, no en lo económico. Yo soy guía y cobro por mi guiada. Claro. Pero si yo voy y me paro en la puerta de la salina, nadie va a saber que yo voy a estar ahí. Y si yo llevo gente para allá y al mediodía le digo, bueno, listo, se terminó todo, la siguiente pregunta que me hace el turista es, ¿y dónde puedo comer? Un poco, Mónica, te escucho y es que vos te encargás más allá de esta cuestión de la guía que estás explicando. Imagino y es un poco pensar en todo el combo, ¿no? Y estar en cada detalle, no solo en el traslado, en la guía específica de cada lugar, de cada sitio, sino también ofrecerle a tus clientes, por así decirlo, todo, ¿no? Digo, es pensar en cada detalle y también pienso que es vos tejer redes con cada lugar, ya sea de las salinas, de un pueblo en específico. Es un poco ese también tu trabajo. Perfecto, lo describiste genial. Es tejer redes, es eso. Es que quien se decida a acompañarme para que yo le cuente sobre las salinas, a su vez tenga una experiencia satisfactoria, ¿sí? Y por el otro lado es generar la conciencia turística necesaria en cada una de las localidades para que yo no tenga que estar llamando 15 o 20 días antes preguntando si el restaurante va a estar abierto o no, claro. Porque ya sea algo tan común de que la gente va a ir el fin de semana que el restaurante va a estar abierto, ¿sí? Entonces, para mí, por eso yo te decía al principio que para mí esto es como mi misión. Yo, como emprendedora, quiero generar estas propuestas que a mí en principio me hacen bien, porque es lo que yo quiero hacer, porque yo lo siento así. Transmitir eso para que el turista diga, junto conmigo, descubrí la pampa, y para que los pampeanos dejemos de decir que no tenemos nada, porque tenemos mucho, y el turismo genera actividad, genera ingresos económicos y genera la satisfacción del contacto con otra persona, del conocerse, del saber historias, del revalorizar lo que tenemos, más allá de los recursos, las personas. A mí la cultura salinera la fui descubriendo ahora y la revalorizo muchísimo cuando yo tengo que contarles lo que fue el surgimiento de cada pueblo asociado a cada una de las salinas. Claro. Y me pongo a pensar, ¿cualquier época del año es buena para ver el circuito salinero o hay una época en donde se disfruta mucho más, se lo puede ver en su esplendor? Mira, a ver, en este momento que es posterior a las cosechas, es donde vas a tener las enormes parvas de sal que van a ir achicándose para fin de año. Después, ¿querés un momento de magia? Y el momento de magia es cuando están rosadas, porque es eclipsante verlas así. Es sobre fin de año. Pero como todo en la naturaleza, es como si vos me dijeras la brama. La brama no, porque la hayas hecho una vez, no vas a poder ir de nuevo, porque claro, todo cambia. La naturaleza cambia. Te pueden suceder cosas que en otra visita no la... O puede ser, ha pasado, hay gente que ha ido y no ha podido disfrutarlo y de golpe va en otra y lo disfruta en su esplendor. Sí, la experiencia, ¿no?, de cada visita. Sí. Exacto, es quién te acompaña, lo que pasó, la temperatura del día, si apareció algún animal o no. Y allá en la salina es, te tocó día nublado, te tocó día despejado. Yo tengo una foto, en realidad tengo un videíto que me hice, donde estaba con la laguna rosada atrás y empecé el video con el cielo bien celeste. Entonces digo, ¿sabés que la pampa tiene lagunas rosadas? ¿No me crees? Mirá. Y bajo el celular y empiezo a mostrar toda la colorada grande totalmente rosada. Es una locura. Eso cuando estuve en Buenos Aires y lo mostraba, me decían, ¿pero eso es La Pampa? Sí. Eso es La Pampa. Mónica, bueno, para que la gente sepa, vos organizás estas excursiones, las vas planificando, avisás por tus redes sociales, ¿por dónde avisás? ¿Cómo se contacta la gente? Para que, bueno, para que se organicen también y para que sepan. Y también preguntarte si alguien te dice, che, quiero ir a conocer tal lugar y no está en tus opciones, ¿vos también lo hacés? Sí, totalmente. La idea de todo, de estas propuestas que tengo ahora, es tratar de que queden como instaladas y poder repetirlas en la segunda parte del año, ¿sí? Y ya pensar, y pues ya estoy pensando, porque las propuestas mías llegan ahora hasta mediados de junio, ya ir pensando qué nuevas propuestas puedo hacer a partir de junio, julio y agosto, y así. No hay problema. Me encuentran en redes, soy Descubrí La Pampa, y ahí en tanto en Facebook como en Instagram está el botoncito de WhatsApp y pueden pasar. Y dentro del, tanto en Instagram está el Linktree, y para aquellos que les resulta más fácil WhatsApp, pueden ir al catálogo que tengo y están todas las actividades desarrolladas con los formularios donde pueden saber más y los valores de las actividades, los horarios, cómo hacemos para coordinar y toda la información. Decías pensar a partir de junio, uno replantea en base a la temporada. En esta, hasta junio, las visitas son a Talí Barroca, Naicó, Circuito Salinero, ¿y qué más? Esas tres. Sí. Perfecto. Perfecto. En realidad son seis, porque son las Salinas por tres. Claro. Sí. A Talí Barroca por dos y Naicó. ¿Y Lihuel Calel seguís yendo para allá? Lihuel Calel, ay, gracias, me hiciste acordar. Lihuel Calel, tenemos una propuesta muy interesante con Florencia Rebolini, que ella tiene El Agua en el Cielo, Aventura y Relax, y además Cabañas en Casa de Piedra. Entonces, tenés razón, la hemos entrevistado acá. En nuestro segmento de turismo la hemos entrevistado. Bueno, yo le gano porque hablo más que ella. Entonces, la propuesta es hacer, conocer Casa de Piedra y Lihuel Calel como nunca antes se conoció. Lihuel Calel me encargo yo de la guiada, es un trekking de 12 kilómetros, son 5 o 6 horas caminando porque hacemos el ascenso al Cerro de la Sociedad Científica, hacemos unidireccional, vamos por el sendero peatonal y hacemos todo el Valle de Pinturas, el Chenque y Casona. Después llegamos a Casa de Piedra y ahí se cena y al día siguiente hacemos todo un trekking por Casa de Piedra, ¿sí? Pared de caracoles y bueno, y todo lo que les habrá contado Flor, viñedos, caminar por entre los viñedos y ver cómo va nuestra nueva bodega provincial. Excelente. La verdad, ha sido un gustazo hablar con vos. Y desde ya quiero que, bueno, vuelvas a repetir, ¿cómo encontramos Descubrí La Pampa, Moni? Bueno, Descubrí La Pampa está tanto en Facebook como en Instagram. Y mi número de celular es re fácil. Si lo quieren anotar, el número de celular es 15-390-390-222. Los tres patitos. No tenés cómo errarle. No, 390-222, los tres patitos. Mira, para jugarle a la quiniela, Moni, eso, ¿eh? ¿Eh? Para jugarle a la quiniela, dirían algunos. Sí, ya lo hice. Muchísimas gracias, Mónica. No, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por comunicarse y por tener esta sección tan importante para darnos visibilidad y que La Pampa existe. Ya lo creo, y la verdad, y está por descubrirse, porque no hay nada descubierto todavía, evidentemente. No. Muchas gracias, Mónica. Un placer. Un beso grande. Saludos a todos. Chau.